¿De qué hablamos cuando decimos datos personales? Los datos personales son todo dato o información con capacidad de identificarnos. Va de cuestiones más públicas, como el nombre, hasta elementos privados como el historial médico, orientación sexual, preferencias políticas, entre otras. La recolección de datos es algo que pasa hace mucho tiempo. De dejar anotado tu número de celular y dirección en un súper, hasta la ficha de admisión a una universidad, donde consta información más extensa, como el nombre de padre y madre o antecedentes académicos. ¿Qué sabemos sobre nuestros datos? Con el avance de la tecnología, se aceleraron los medios de obtener datos y su procesamiento. En cuanto a la recolección, ya no hace falta llenar un formulario donde constan los datos requeridos para la obtención de tus datos, sino que con un solo clic al uso de una app como FaceApp o en una prueba de personalidad, o de cuál comida sos, o quién fuiste en tu vida pasada, estás dando acceso a tu perfil y a todo lo que está ahí adentro. Lo mismo ocurre cuando usamos alguna app de operaciones diarias que da acceso sin consentimiento a cierta información almacenada en tu celular. El almacenamiento en sí no es tan problemático como su uso, es decir, la finalidad para la cual se usan estos datos recabados y la falta de consentimiento por parte del usuario. Ahí es donde recae el peligro. Para eso, existen marcos legales de protección de datos que velan por el resguardo de los mismos, la transparencia respecto a su finalidad y la potestad del ciudadano de poder controlar y oponerse a su divulgación o uso. En Paraguay, no contamos con dicha ley. Más de una vez, seguramente recibiste una o varias llamadas de distintas empresas ofreciendo servicios que no solicitaste. ¿Te preguntaste cómo obtuvieron tu número telefónico? ¿O por qué te ofrecen ciertos productos y no otros? La divulgación de datos con fines comerciales es solamente un ejemplo de los riesgos que acarrea la falta de marco legal de protección, pudiendo escalar a cuestiones mucho más complejas que refieren a datos sensibles, como por ejemplo un diagnóstico de VIH positivo o historiales psiquiátricos que den lugar a posibles situaciones de discriminación. Actualmente se encuentra en trámite en el Senado un proyecto de ley referente a esta temática. El problema en su contenido recae en que se focaliza únicamente en protección de datos crediticios. Si bien esto es súper importante, es necesario que el marco legal contenga un abordaje integral que asegure el cumplimiento del derecho a la intimidad. Es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional y en las normativas de derechos humanos. Desde TEDIC, somos parte de una coalición de protección de datos personales, desde donde se han impulsado una serie de reuniones, además de presentación de posicionamientos. Esto a fin de visibilizar la importancia de que el proyecto se aborde desde una mirada integral. Con miras a lograr un diálogo que involucre a las múltiples partes interesadas en referencia a la importancia de la protección de datos personales en general y el proyecto de ley en particular, desde TEDIC, en alianza con la organización internacional Access Now, invitamos al país a Estelle Macé, la analista senior de políticas públicas y líder de protección de datos personales de dicha organización. El trabajo de Estelle se centra en las políticas de protección de datos, privacidad, vigilancia y telecomunicaciones. En particular, lidera el trabajo de Access Now sobre protección de datos en la Unión Europea y en todo el mundo. Pues estuvimos toda la semana en Paraguay para tratar de avanzar la agenda en temas de protección de datos personales, que venía un poco acerca de una reforma que se está dando en el Congreso ahora sobre una ley que más bien tiene que ver sobre datos crediticios, y lo que nosotros veníamos a hacer es apoyar a los amigos y amigas de TEDIC para que se enfoque esa reforma hacia una ley más integral de protección de datos personales. Y lo que veníamos a hacer entonces es venir a hablar un poco y crear un poco este espacio donde se pudiese hablar con jueces, con abogados, con gente del Congreso para que se inicie esta discusión y este periodo de reflexión un poquito más amplio. Una ley de protección de datos, en términos generales, es una ley que viene a proteger al ciudadano, al usuario, para que cuando se usen sus informaciones en línea o hasta no en línea, siempre quede protegido y que permanezca en control de esta información. Entendemos que en la era digital, pero inclusive antes, para tener acceso a un servicio público y ahora muchos servicios privados en línea, se requiere algún intercambio de datos. Tiene sentido, por ejemplo, que si tú vas comprando por Amazon, pues claro, necesitan saber tu dirección, por ejemplo, porque te tienen que mandar lo que has comprado. Entonces hay un uso que es necesario. Lo que viene a pasar es con el eje de la era digital y de la economía digital, pues han venido muchas empresas y ahí se ha enfocado también el sector público a ir recolectando cada vez más datos, pero sin dar el nivel de protección necesario a las personas para ir protegiendo estos datos, para asegurarse que solamente se recolecte lo necesario para este servicio, y se ha creado una especie de economía de datos donde ya no se veía la persona detrás, se trataba el dato como algún tipo de moneda a lo mejor y se sacaba valor de ahí, pero se olvidaba de que estos datos son informaciones personales que se tienen que ir protegiendo. Y entonces una ley de protección de datos personales viene a hacer eso. Lo que llamamos ley integral es cuando viene a proteger la persona, pone el derecho a la persona en el centro, va creando derechos para esas personas y obligaciones para las entidades privadas y públicas que van usando estos datos. Una ley integral, entonces, protege todo tipo de datos referentes a una persona y otorga la potestad del control por parte de la ciudadanía sobre el uso y finalidad de los mismos. Regionalmente hemos visto que existe una confusión generalizada sobre este punto, ya que muchas personas consideran a esto como derecho al consumidor, pero existe una diferencia y Sten nos comenta más al respecto. Claro, ahí es donde se ve la diferencia entre de la manera en que abordamos en Europa la protección de datos personales y la manera en que hasta hoy se abordó en Estados Unidos, pero hacía la diferencia. Cuando hablamos de protección del consumidor, se requiere que exista alguna especie de contrato entre una plataforma y un usuario. Entonces, eso es muy evidente cuando hay un intercambio de dinero que viene. Entonces, tú compras algo en línea, eres consumidor de algo y ahí a lo mejor hay una protección del consumidor también para que lo que has comprado pues esté en buen estado, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de protección de datos personales, que es un derecho, no siempre hay un intercambio. A veces se usan nuestros datos, pero no hay un intercambio económico por nuestra parte. Usamos Facebook, por ejemplo, pero no lo vamos pagando. Y el servicio va sacando dinero a base de nuestros datos. Entonces, si se limita solamente a una protección del consumidor, no se va protegiendo todos los usos de datos que se está dando. Y al darle un valor económico, también a veces se pierde esa base de que es información personal, que viene a ser un derecho. Entonces no se puede dejar que el uso de datos caiga en, es un nuevo tipo de comercio. No, es un derecho que se tiene que ir protegiendo. La protección de datos personales es un derecho. En Europa cuenta con una ley de protección de datos personales, que entra en vigor en mayo del 2018. Esta ley es conocida como el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Estel es miembro del grupo de expertos de múltiples partes interesadas de la Comisión Europea para respaldar la aplicación de este reglamento. Le preguntamos a Estel sobre los antecedentes de esta ley y la experiencia de aplicación de la misma en la Unión Europea. Tenemos en Europa una nueva ley de protección de datos personales. Sigo llamándola nueva, aunque está muy basada en la ley que teníamos en Europa desde los años 95. Es nueva en el sentido que solo llevamos un año de aplicación de esta ley. Se empezó a negociar en el 2012, se aprobó en el 2016 y luego tuvimos un periodo de transición de su aplicación durante 2 años y desde mayo del año pasado, del 2018, se va aplicando. Tenemos una buena experiencia con esta ley porque existe también esta cultura en Europa de tener leyes de protecciones de datos desde hace mucho tiempo, pero hemos visto que antes a lo mejor era un ámbito más bien de expertos. Solamente un 11% de la población conocía la existencia de leyes de protecciones de datos y de autoridades que venían a protegerles. O sea, quiere decir que aunque teníamos leyes para proteger los datos antes, solamente el 11% de la población sabía dónde acudir en caso de violación de datos, por ejemplo, no tenían ese conocimiento. Desde la aplicación del GDPR hubo un aumento hasta el 42-43%, hasta en algún caso, de este conocimiento. Aún queda abajo para nosotros y nos quedan muchos esfuerzos que hacer para que la gente tenga conciencia y sepa que es un derecho, que tienen derechos y que los pueden ir usando, pero hemos visto un aumento del 70% de quejas que han llevado ciudadanos a sus autoridades para ir a reportar problemas en el uso de sus datos personales. Eso para nosotros es la victoria más grande que estamos viendo ya con el primer año de la ley, que la gente lo está usando, que está viendo que puede ir a pedir a que las empresas y las entidades públicas vayan cambiando la manera en que usen sus datos sin protección y vienen a pedir sus derechos. Con este logro en cuestiones de aumento de conciencia y participación ciudadana en cuanto a la protección de sus datos personales, le preguntamos a Estel, ¿puede el GDPR ser una matriz para América Latina? El GDPR es como... es ahora la ley que más se habla alrededor del mundo. Ha creado una especie de discusión global de, ah, a ver, Europa ha dado este paso, ¿no? Ha ido aplicando cada vez más fuertemente su ley de protección de datos. ¿Qué significa para el resto del mundo? Porque es una economía digital muy integrada. Entonces se ha iniciado este debate a nivel global y muy importante también se ha visto a través de América Latina porque hay muchos intercambios entre Europa y América Latina. Y yo creo que, claro, la región queda siempre un poco pendiente entre a ver lo que hace Europa y también a ver lo que se está haciendo desde Estados Unidos, que son modelos bastante distintos. Pero incluso como en Estados Unidos están hablando ahora en seguir modelos europeos, como hemos podido ver en algunos intentos de ley en California, pues el debate en América Latina también ha ido reforzándose. Yo creo que la ley puede servir como base de reflexión en Latinoamérica, porque ahí compartimos una historia bastante fuerte y hay un sistema judicial que es algo parecido, pero también vamos siendo distintos, entonces no convendría, yo creo, que la ley europea se fuese a aplicar así tal cual en todos países del mundo, incluso aquí, porque hay elementos bastante culturales europeos dentro de esta ley que no, a lo mejor no irían funcionando a otras partes y que no son necesariamente lo fundamental para venir a proteger los datos, pero sí que tiene bases interesantes dentro que, sea cual sea el lugar, y entonces incluido para Latinoamérica, podría ser interesante usar como base de reflexión. En el contexto actual de acuerdos internacionales entre la Unión Europea y el Mercosur, se vuelve vital contar con la implementación de los estándares internacionales del GDPR a nuestro derecho local. Así también, atendiendo a la digitalización de gestiones públicas a través del proyecto de la Agenda Digital, la vigencia de una ley de acceso a la información pública sin un contrapeso que aclare de manera precisa cuáles datos no son de naturaleza pública y corresponden entonces a la esfera privada, demuestra la necesidad de que nuestro país trate a la protección de datos como una cuestión prioritaria. Considerando los nuevos desafíos que presenta la implementación de nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿cómo se protege al consentimiento y, en consecuencia, a nuestros datos personales? La relación entre inteligencia artificial y protección de datos personales es un desafío que aún estamos intentando conciliar y ir viendo cómo se va a ir a desarrollar. Cuando se desarrolla una ley de protección de datos, se hace una ley general o integral que va protegiendo el uso de datos en cualquier caso. O sea, cualquier tipo de tecnología que se use, que sea una base de datos hasta escrita a mano o la inteligencia artificial, hay conceptos que se tienen que ir protegiendo. Y uno de estos conceptos es la idea del consentimiento. Eso quiere decir que antes de que se use una tecnología o nuestros datos para alguna razón, se nos tiene que pedir la autorización previa y explícita. No siempre se tiene que ir pidiendo así, es una de las bases que se usa, pero con el uso de inteligencia artificial viene a crear algún desafío, porque una vez tú has dado tu autorización a que se usen tus datos para un sistema automatizado o la inteligencia artificial, viene a ser difícil retirar este consentimiento si luego no quieres el uso, porque todos los datos se van mezclando con otros para ir creando nuevas informaciones, esas probabilidades. Entonces son nuevos desafíos que se van planteando y que estamos desarrollando ahora de cómo hacer que los dos sistemas vayan cuadrando juntos y que se siga protegiendo los datos personales de un individuo en estos casos. Una de las respuestas que hemos estado pensando y dando desde Europa es siempre incluir que haya un humano que vaya verificando lo que está pasando con la información para poder también permitir dar puntos de acceso en que se puede garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin duda es un desafío navegar un ecosistema tecnológico que va evolucionando a un ritmo exponencial. El aprendizaje que tenemos por delante es inmenso y es crucial empezar por las herramientas que ya tenemos a mano y usamos en nuestro cotidiano. Por ejemplo, sistemas bancarios o aplicaciones móviles de empresas de transporte. Estos sistemas tienen la obligación de cumplir con ciertos lineamientos de privacidad desde la fase inicial de planificación, desarrollo e incluso eliminación de cualquier aplicación, programa o plataforma que contenga datos personales. Estos lineamientos se conocen como privacidad por diseño. Este término se conceptualiza de manera muy genérica, pero ¿qué quiere decir? ¿Y cómo se aplica en términos concretos en los casos del banco o de una aplicación móvil de una empresa de transporte? La ley Europa ahora viene a ser un reglamento. Durante muchos años fue una directiva, que significa que cada estado luego puede tener sus diferencias, y ahora lo pasamos a un reglamento, que quiere decir que toda Europa tiene que tener la misma ley. Eso es positivo porque asegura que todos los ciudadanos de Europa, sea que vengas de Francia o de Rumanía, tienes el mismo derecho y tu estado no puede ir a dar diferencias, y también se va a aplicar de manera directa. Entonces va creando obligaciones sobre todo el territorio europeo que son las mismas en teoría. Y una de esas obligaciones es el tema de privacidad por defecto y privacidad by design. Eso es el cambio de paradigma que se quiere hacer con esta ley, que se deje de ver protección de datos como algo solo de abogados que vengan ahí a un último momento cuando uno ha desarrollado un proyecto a decir, ah, lo siento, muy bien la idea, pero mira, no va cumpliendo con esta ley, entonces lo tienes que ir quitando, y que se vea entonces la protección de datos como una especie de barrera que no se iba entendiendo por qué era importante y que como una molestia, ¿no? Casi en algunos casos. En cambio, cuando hay conceptos así que se protegen de privacidad by design, viene a ser que los desarrolladores de productos, cuando hay las primeras reuniones de, ah, yo quiero crear este producto, este servicio, el banco quiere crear este nuevo tipo de cuentas o quiere hacer estas nuevas ofertas, desde este momento se tiene que ir pensando de, vale, para hacer este producto, ¿qué tipo de datos necesito recolectar? ¿Qué son los necesarios? ¿Cuánto tiempo les tengo que ahorrar? ¿Cómo se relacionan con el objetivo que tengo yo? Y vale, a base de eso se va desarrollando el producto para recolectar solamente lo necesario para que funcione. Entonces se integra la protección de datos desde el principio, desde el periodo de concepción, y no solo un poco antes de que se vaya a poner en el mercado y ya luego se tenga que ir a cambiar productos, o lo que pasaba antes, que muchos lo iban ignorando. Es cambiar un poco la visión que se tiene de privacy y ponerlo desde el principio de la privacidad, perdón, y ponerlo desde el método de concepción, para también, eso esperamos, que se desarrollen nuevos productos y servicios que tengan este enfoque. Con el primer año del GDPR hemos visto ya que se han ido impulsando muchas de estas plataformas que iban existiendo antes, pero que ahora que existe esta obligación, pues les da como más enfoque que estén existiendo, y la gente va usándolas cada vez más. La privacidad ya se ha vuelto como un argumento casi de marketing en Europa, que es algo muy interesante de ver. Si bien en circunstancias en las cuales nuestros datos o información financiera se ven vulnerados, tenemos la opción de reemplazarlos, como por ejemplo el caso de robo de tarjeta de crédito. ¿Pero qué pasa con datos únicos que se relacionan con nuestra identidad, como nuestras huellas dactilares, por ejemplo, y que no son intercambiables? Estos datos se conocen como datos biométricos. En nuestro episodio anterior, La salud de nuestros datos, nuestra compañera Mari Carmen nos comenta qué son los datos biométricos. Datos biométricos. Los datos biométricos son métodos automatizados que permiten reconocer a un individuo de manera precisa, con base en las características físicas o de comportamiento. La tecnología usada en la biometría incluye el reconocimiento de huellas dactilares, huella palmar, facial, patrones de vena, iris, voz y otras exposiciones del cuerpo, incluyendo ADN o la secuencia de la pulsación de las teclas, entre otros. Es decir, la biometría se refiere a la medición de distintivos físicos, características biológicas y conductuales utilizadas para la identidad de personas. ¿Cómo regula el GDPR los datos biométricos? ¿Los considera datos sensibles? Y en ese caso, ¿tienen una mayor protección? Lo que vienen a ser los datos biométricos son los datos que en Europa y bajo la ley europea se consideran sensibles, porque vienen a ser tu huella dactilar, el iris de tus ojos, también viene a ser el mapa de tus venas, porque eso es único también y se viene a ir creando proyectos en que se puede ir identificando a gente a base del mapa de sus venas, es el latido también de su corazón, es todos los aspectos que tienen que ver un poco con nuestros únicos rastros físicos vinculado que permiten identificarnos. Entonces, porque es tan único y tan vinculado a nuestro ser, tienen una protección más alta bajo la ley, y es ahí que hacemos una diferencia entre datos personales y datos sensibles, que siguen siendo dato personal, pero que tienen este agregado que hace que son tan únicos y que si se van perjudicando, el riesgo para la persona es más alto, que necesitan un nivel de protección también más alto. ¿Eso qué significa? Significa que si una entidad pública o privada quiere requerir que vayamos usando nuestra huella dactilar o nuestro iris para entrar a un lugar, para identificarnos, tienen que hacerlo sí o sí con el consentimiento explícito. Es una distinción bajo la ley, porque si uno quiere tratar datos personales que no sean biométricos o que no sean sensibles, puede hacerlo a lo mejor bajo consentimiento, pero si no también por decir, ah, bueno, yo tengo un contrato con esta persona, entonces el contrato requiere que yo use su dato personal, entonces no va a pedir consentimiento, o es un contrato, o que hay un interés para hacerlo, etc. Y existen otras bases para poder usar el dato, pero cuando hablamos de datos sensibles, como los datos biométricos, se requiere el consentimiento explícito a la persona y requiere que le informe lo que va a hacer con esos datos. Porque claro, si luego se va perdiendo su huella dactilar, puede haber un fraude de identidad. Bueno, nuestro número de teléfono se va filtrando y es un problema porque tiene todo el mundo acceso. Como método, como recurso que tengo a lo peor, si de verdad se está molestando mucho, cambio mi número de móvil, ¿no? Pero ¿cómo va a cambiar su huella dactilar si se va a perder? Ahí se explica por qué el nivel de protección tiene que ser más alto. No puede cambiar parte física así, por eso también en datos sensibles viene entendido también sus creencias personales y sus gustos y hasta su preferencia sexual, porque es algo que forma parte de tu ser, que nadie te puede ir robando y que no puedes ir cambiando si se te va dando. Y también hay que decir que es cierto que a veces hay datos hasta personal clásicos que no son sensibles, que también podrían ser difíciles. No sé, si se filtra tu dirección, tampoco puede ser que tú te vayas mudando cada 2x3, porque eso significa tener recursos también para hacer eso. Entonces hay datos personales que no son sensibles que a lo mejor se debieran también proteger un poco más, pero si estos datos sensibles vienen a ser los que al tener consecuencias tan graves para la persona si se van filtrando o si se van usando de manera no correcta, requieren ese uso específico. En Paraguay no estamos lejos del uso y aplicación de tales tecnologías. La instalación de cámaras de reconocimiento facial desplegándose en todo el país y la circulación de datos sensibles como ser portación de VIH, que posteriormente es utilizado de forma discriminatoria por ciertas empresas, son solo algunos de los ejemplos que demuestran que al día de hoy la ciudadanía no tiene una herramienta jurídica que la proteja de abusos cometidos por el sector público como el privado. Por otro lado, cuando pensamos sobre el consentimiento desde una perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta que el consentimiento va mucho más allá de aceptar los términos y condiciones, porque ello no considera estructuras sociales e históricas preexistentes. Al igual que en el mundo físico, en el mundo digital, no tenemos todos la misma autonomía y capacidad de decir que no. Es así que, además del marco legal de protección, necesitamos reconocer que las asimetrías de poder que ocasionan desigualdad de género, se producen de igual forma en este ambiente y por ende deben ser combatidas también culturalmente. Agradecemos a Estel y a Access Now por el intercambio de experiencias y saberes en apoyo en esta temática, reforzando que la protección de datos es un derecho humano. Paraguay necesita de una ley de protección de datos personales ya. Esto fue ¿Qué sabemos sobre nuestros datos? Una producción de Paloma Lara Castro y Belén Jiménez para Radio Cyborg de TEDIC Paraguay. Para más información sobre nuestro trabajo en relación a datos personales y la Avenida Estel, podés visitar nuestro blog en nuestro sitio web www.tedic.org. También, para informarte más sobre el trabajo de Estel y de Access Now, podés visitar el sitio www.accessnow.org. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.